viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Miserables, comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche.